mi tierra ya, ya verás. A tío Pilito, Barona y Rafael dedico un son a los que tanto cantaron y que sus letras